duda. Alguien dirá que no habrá ningún silencio que aguantar. Las palabras del más allá son palabras sin perdón, que hablaban de un adiós. Es la vida de un perdedor que va herido por palabras.